el sol. Me conformo con tus manos que recorren con soltura los rincones de mi cuerpo como un viento de verano. Los anillos de Saturno se parecen a tu abrazo cuando el miedo de perderme me detiene y me hace volverme sobre mis pasos. Que me digas que yo soy la más bonita. Quiero tu beso más dulce a las 6 de la mañana cuando finjo estar dormida. Por demostrar que me quieres jamás te pediría que te enfrentes con dragones. Me conmueve mucho más verte haciendo la comida al sur de tu que el sol y luz.